En 1967 aparece un libro que tiene por título El sexo y la nueva conciencia, que fue un best-seller de un tal Osho, era su primer libro, un gurú oriental con algo de budismo mezclado que proponía una idea, según él, totalmente revolucionaria, que se escapaba a Occidente y Oriente, en la que mostraba que la intimidad sexual era divina, era sagrada, y que tanto Oriente como Occidente, pero especialmente Occidente con el cristianismo, se habían dedicado durante 2 milenios a opacar lo que tiene de divino, a generar culpa y represión. Bueno, este hombre, como quizás algunos sabrán, se transformó en uno de los grandes gurúes orientales de la New Age y hoy tiene un montón de seguidores y vendió un montón de libros. Bueno, 50 años después, alguien le contesta, alguien de peso le contesta, hablando del amor erótico de Dios, provocativo, y nos resultaría casi insultante de no ser que el que habla en estos términos es Benedicto XVI en Dios es amor, en una de las encíclicas últimas, quizás la más linda de las que escribió. ¿Por qué se anima Benedicto a hablar del amor erótico de Dios? No es una osadía, no es vulgarizar el amor de Dios que siempre fue de ágape, de donación, que fue sublime. No es asociarlo con las pasiones bajas, desenfrenadas, de animales. Pero en realidad, desde siempre el mismo Benedicto dice, se habló de distintos tipos de amor. Una cosa era el amor pagano, el amor humano, el amor de necesidad, de aquel que siente un vacío y va a buscarlo, y ese es el amor erótico, el amor de Eros, y también, y especialmente a partir del cristianismo, se habló de amor de ágape, amor de donación, amor generoso, benevolente, que se da, que se dona, que no devora, sino que se da. Más bien, se ofrece para ser comido. Y así se simplificó, el Eros es del mundo, lo sagrado tiene que ver con el ágape, con el amar dando. Y así quedó cristalizada en la cultura cristiana occidental esta idea de que lo erótico con Dios no tenía nada que ver. Y lo que acabamos de escuchar en la lectura de Isaías es un canto al amor de deseo que Dios tiene por nosotros. Es un amor apasionado, un amor encendido, alguien que arde de pasión para alcanzar aquel a quien desea. Por amor a Sion no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Después le habla a Jerusalén, y por Jerusalén cada uno puede poner su nombre. Jerusalén, serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada ni a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven que se casa, así te desposará el que te reconstruye, y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Esto sí que es inquietante. ¿A quién se le ocurre presumir de ser la alegría de Dios? Más bien la lógica indica lo contrario. Él es el motivo de nuestra alegría. ¿Yo qué tengo para alegrarlo? ¿Yo qué tengo para provocar su deseo de unión? ¿Qué tengo de lindo para seducirlo a Dios? Nada. Yo soy poca cosa. Él es más, yo soy menos. Yo lo admiro, él conmigo es condescendiente. Bueno, esa visión tiene que ver con un Dios más filosófico que con un Dios bíblico, con un Dios que no necesita de nadie, que se autoabastece, que se basta a sí mismo, pero que porque es muy bueno nos tira unas migajas de su vida y nosotros vamos corriendo a buscarlas. Ese no es un Dios cristiano. El Dios que nos da la vida es un Dios que nos desea, aunque suene absurdo, aunque nos cueste pensarlo. Es un Dios que pone en nosotros su deleite, es un Dios que se alegra por nosotros, que hace de nosotros la fuente de su alegría. Ay, es verdad que Él lo tiene todo, salvo una cosa que elige no tener para recibirlo gratuitamente de nuestras manos, y es nuestra libertad, es nuestro amor. Y ahí Dios se pone necesitado y deseante. Espera, nos busca apasionadamente. Fíjense cuánto puede llegar a lograr en nuestra espiritualidad permitirnos pensar que somos para Dios motivo de deleite, motivo de alegría, motivo de gozo y de deseo. Y alguien dirá, sin duda, cuando alcancemos todas las virtudes que Dios nos ordena tener. No, ¿quién dijo eso? Es verdad que el texto de Isaías está en futuro. Serás corona fúlgida. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Es verdad que habla en futuro. Pero yo me arriesgo a pensar que este futuro está pensado en función del aceptar este rasgo desconcertante de nuestro Dios, un Dios que nos desea, un Dios que decide transformarse en nuestro amante. ¿Esto es locura nuestra? ¿Esto es versión moderna, vulgar, de lo que Dios siempre hizo? De ninguna manera. Tengo acá un pasaje, una poesía que escribió Juan de la Cruz en una torre en Toledo, cuando estaba preso por sus propios hermanos. Compuso, no escribió porque no tenía con qué, sino que lo compuso y lo memorizó junto con otros escritos, y que habla de la relación entre el Padre y el Hijo antes de la creación del mundo. Es en castellano antiguo, se los leo, es cortito. Lo que no se entienda, déjenlo pasar, pero zarandeando vamos a poder encontrar realmente una perla, una joya. Dice así: en el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía, Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de Él carecía. El Verbo se llama Hijo y del principio nacía. Ale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Y ahora viene, como amado en el amante, uno en otro residía, y aquí ese amor que los une en lo mismo convenía. Como amado en el amante, el Padre en el Hijo. Y lo dice un místico, quizás el místico más consagrado de Occidente. Lo dice alguien que ciertamente no está pegado a las pasiones bajas, desenfrenadas. Esta es la clave de los místicos, en realidad. Entender que nuestro Dios no es solo algo a ser amado e imitado, sino que es alguien que nos ama por propia iniciativa, es alguien que tiene la capacidad de desear, de buscarnos apasionadamente y literalmente, aunque suene una cursilería, literalmente, apasionadamente, es capaz de dar la vida para tenernos. Si Dios en sí mismo es amante, ¿cómo no va a serlo de mí? ¿Cómo yo, que fui creado para que Él deposite en mí ese amor desbordante, no voy a ser yo, no voy a ser motivo de su alegría, de su deleite y de su gozo? Ya ahora. Y esta es la piedra fundamental, esto es lo decisivo. El que acepta que Dios lo busca, el que acepta que Dios se deleita con él o con ella, empieza a saciar esa sed de infinito que tiene, como todos, en el corazón y que solo se sacia con él. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón quedará inquieto hasta que descanse en ti, decía Agustín. Y nadie mejor que él sabía que estamos hechos por un amor infinito, que estamos hechos por un amor profundo, desbordante, y que pedirle más a aquellos que son menos es la fuente de todo desorden, de toda angustia y frustración. Y díganme si el amor humano muchas veces no se frustra porque le pedimos más a los demás de lo que nos pueden dar. Porque posiblemente no tengamos el corazón puesto en Dios. Porque posiblemente ni se nos ocurra pensar que nuestra pobreza, frágil, torpe, tosca como es, enamora a Dios y es lugar de encuentro con Él que nos ama desde siempre. Es más, me animo a pensar que estas 6 tinajas de 100 litros cada una llenas de agua son signo de un amor humano que tiene una plenitud truncada. ¿Por qué 6 y no 7 y no 12? El 6 es el signo de lo que está llamado a ser pleno y no lo logra. Quizás ese número enigmático, ese número sugerente, nos esté hablando de que la verdadera plenitud del amor humano comienza cuando entendemos que el esposo es Dios, que aquel que viene a saciarnos plenamente y a hacernos fecundos es el mismo Dios. Esta alusión al futuro de Isaías encuentra un eco en esta lectura. El mejor vino vino al final. Dios, por lo general, cuando entra en nuestra vida, promete lo mejor para el final. Al final del proceso, de apertura, de confianza, de docilidad y de recepción de todo lo que tiene para darnos. Quizás haya que hacer Pascua, quizás tengamos que purificar nuestro amor posesivo y demandante delante de este Dios que pretende decirnos que nos desea desde siempre y nosotros no le dejamos. Quizás tengamos que permitirle a Él conquistarnos, tengamos que permitirnos a nosotros desmontando un montón de concepciones, de condenas, de miradas exigentes, demasiado humanas, tengamos que aceptar y permitirnos ser el gozo y el deleite de Dios. Quizás a la hora de adorar y de rezar, tengamos que ponernos disponibles para este amor deseante de Dios desde siempre. Señor, acá está mi pobreza, es tuya, tómala, deséala, hace de esta mi pobreza tu deleite y confirmame y dame la certeza de que soy tu alegría, de que te inspiro alegría con esta confianza. Posiblemente cuando logremos aceptar que nosotros en nuestra fragilidad logramos despertar alegría en Dios, porque la alegría está desde siempre y simplemente tenemos que disponernos a ella. Quizás cuando demos ese paso, nuestro amor humano, nuestros vínculos se liberen un poco más. Quizás demandemos menos y ofrezcamos más. Quizás tengamos una mirada más benevolente con la pobreza y con el límite de aquellos que nos rodean, porque ya estamos satisfechos, porque nuestra tierra ya no es más abandonada ni devastada, porque nuestra tierra está desposada, porque somos el deleite de este Dios amante.